Acuerdo de La Habana se dispuso el desarrollo de instituciones, instrumentos normativos y políticas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y a lograr la reconciliación nacional. De tal manera, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como mecanismo para investigar y dar a conocer lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia. A muchas personas que viven en las ciudades, el conflicto armado y la violencia sociopolítica les son ajenas y consideran que estos temas afectan únicamente a las zonas rurales y apartadas. En este podcast resaltaremos que Bogotá ha sido atravesada por las dinámicas de la violencia, el conflicto y la violación de derechos humanos y que es receptora de una parte importante de poblaciones victimizadas, entre ellas comunidades étnicas con las cuales hemos conversado para explorar cuál ha sido su relación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. También hemos consultado a representantes de las instituciones que integran el sistema, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a quienes escucharemos enseguida. En términos generales, ¿qué hace la institución a la que perteneces y cuál es la función dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Mi nombre es Helca Alejandra Quevedo. Soy la subdirectora general técnica y territorial encargada de la unidad. Y bueno, les quiero contar qué es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y qué hace. La unidad forma parte de uno de los tres mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado en el marco de los Acuerdos de La Habana en 2016. La unidad básicamente y su misión principal es buscar a las personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado, y tenemos una temporalidad muy concreta y el marco son las personas que desaparecieron antes del 1 de diciembre de 2016. Un saludo muy especial para todos y todas. Mi nombre es Gustavo Quintero. Actualmente me desempeño como coordinador de la macroterritorial Bogotá Soacha Sumapaz de la Comisión de la Verdad. Bueno, la Comisión de la Verdad es una de las tres entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene como función principal el desarrollo del informe en donde se consigne toda la verdad de lo que sucedió en el marco del conflicto en un horizonte temporal que va desde el año 1958 hasta la actualidad. Pero además de eso, podríamos decir un poco más en detalle que la comisión está enfocada en no solamente en esclarecimiento, es decir, investigación y aterrizaje documental de lo que sucedió en el conflicto, sino también en una estrategia muy fuerte de diálogo social. El informe, para que tenga la importancia que debe tener, debe estar acompañado también de un diálogo constante con diversos sectores de la sociedad, organizaciones sociales, con comunidad, con víctimas de conflicto, con actores que hicieron parte del conflicto. Y la idea es poder integrar en este ejercicio las distintas miradas para que la reflexión no quede solamente en el marco de lo que ha sucedido, sino también que a futuro podamos generar desde ahí garantías de no repetición a partir del aprendizaje y del reconocimiento del dolor que sufrió el país. Mi nombre es Viviana Ferro Buitrago, soy la jefe del Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué hace la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál es la función dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición? Acá es importante tener en cuenta que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC prevé en el punto quinto la creación del sistema integral, cuya misión es satisfacer los derechos de las víctimas. La jurisdicción expresamente queda establecido como el administrador de justicia de forma transitoria y autónoma, y además conoce de manera prevalente de todas las demás jurisdicciones sobre las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del 2016 por causa o con ocasión y relación directa o indirecta con el conflicto armado, especialmente aquellas consideradas como graves infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo es el trabajo de la institución en Bogotá y cuál es su enfoque en la ciudad? ¿Cómo es el trabajo con las poblaciones étnicas que habitan en la capital? La unidad cuenta con un equipo territorial ubicado en la ciudad de Bogotá que tiene como cobertura la capital, pero también el departamento de Cundinamarca. La decisión de tener un equipo territorial en Bogotá responde a la necesidad de poder acompañar, asesorar a las personas que viven en la capital y aquellas que fueron desplazadas por el conflicto armado y que hace algunos años viven en esta ciudad, pero que continúan buscando a sus familias que fueron desaparecidas en otros lugares. La unidad está construyendo una ruta diferencial para el trabajo con poblaciones étnicas que habitan en Bogotá. Es importante recordar que la capital es una de las principales ciudades receptora de población desplazada por el conflicto armado. Es por ello que implementar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas requiere entender las consecuencias del desplazamiento forzado. Y en lo que tiene que ver con Bogotá, el trabajo de la comisión lo estamos desarrollando en cuatro frentes, todos ellos para responder a los objetivos misionales. Un ejercicio de esclarecimiento en donde partimos, por supuesto, del año 58, donde tenemos en cuenta el rol en la ciudad de los distintos actores que hicieron parte del conflicto, pero también fenómenos que son más de carácter urbano. En Bogotá hay un riesgo siempre, una línea muy delgada, entre definir violencias que no necesariamente nacen en el marco del conflicto, pero que a raíz de que la ciudad es quizá la mayor receptora de población desplazada también, y esta población desplazada además llega en situaciones de vulnerabilidad complejas, habitar zonas que ya per se históricamente son vulnerables en la ciudad, pues puede desarrollar otro tipo de violencias. Entonces, ese entendimiento de lo que sucedió, de lo que significó el conflicto en lo urbano, es fundamental. Bogotá desde el año 58, incluso antes, ha sido escenario constante de conflicto. En la ciudad se vivió el conflicto en cada una de sus localidades de maneras muy diversas, pero se vivió. Si uno revisa, solo por poner un ejemplo, la ley 1448, todos los hechos victimizantes que están en la ley 1448 tienen una expresión en algún momento del tiempo en Bogotá. Entonces, es eso, visibilizar el conflicto en las ciudades quizá lo más importante. Pero lo otro que es fundamental dentro del informe de esclarecimiento tiene que ver con poder mostrar y de alguna manera rendir un homenaje a todas aquellas resistencias, transformaciones y afrontamientos que organizaciones sociales, que comunidades, que grupos poblacionales en la ciudad han tenido en el tiempo. Y finalmente, además de incidencia, de pedagogía, de esclarecimiento y de diálogo social, el involucramiento continuo con diversos sectores sociales es fundamental. Traerlos a la discusión, socializarles los resultados del esclarecimiento, socializarles los ejercicios de diálogo social para poder legitimar el trabajo de la comisión. La comisión desaparece el próximo año, pero se necesita que su legado quede en la ciudadanía, en las organizaciones, que haya personas que entiendan qué fue lo que pasó y que puedan a partir de eso construir acciones futuras. Entonces, esa es básicamente la tarea de la comisión en Bogotá. Frente al trabajo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá, Es importante tener en cuenta que la sede principal de la jurisdicción está en la ciudad de Bogotá y por ello implica que existe también una apropiación de las dinámicas y el contexto de la ciudad. Esto nos permite conocer de primera mano las dificultades y las necesidades de las víctimas que se encuentran aquí ubicadas y las acciones que desarrollamos, buscamos incorporar el enfoque territorial para que posibilite que exista un tratamiento diferenciado en los territorios, poblaciones y colectivos más humildes y vulnerables y por lo tanto los más afectados del conflicto armado. Aquí hay que reiterar además que la jurisdicción incorpora este enfoque territorial no solo con la ciudad de Bogotá, sino con todas las ciudades y municipios del país, así con las comunidades que se acercan a ella y que tienen carácter de víctimas del conflicto armado. Particularmente sobre los pueblos y comunidades étnicas que habitan en la ciudad capital, cómo ha sido el trabajo desde la jurisdicción, pues se hace primero un reconocimiento de las particularidades de estas comunidades como sujetos de derecho. Parten de su derecho también al territorio y el reconocimiento de la existencia de estas comunidades. Si bien en la ciudad de Bogotá el diálogo desde la jurisdicción parte del reconocimiento de la justicia propia, particularmente y de su autodeterminación y de libre organización de acuerdo con sus usos, costumbres y derecho propio, se ha ido avanzando sobre todo en este diálogo interjurisdiccional para garantizar el reconocimiento de las dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones étnicas. Su reconocimiento como sujetos de derechos implican a su vez que se consulten de manera previa, libre e informada los asuntos que los afectan e involucren, y se adelantó ya desde hace 2 años las consultas previas para la implementación de las acciones de la jurisdicción con estas comunidades étnicas. ¿Cuáles son los elementos claves para que Bogotá se convierta en epicentro de paz y reconciliación? Desde el trabajo de la VPD se aporta a la paz y a la reconciliación en la medida en que está trabajando para aliviar el sufrimiento de las personas que tienen a un familiar desaparecido. Adicional a esto, la unidad busca que los ciudadanos y ciudadanas comprendan la importancia de esta labor para que así contribuyan y hagan parte de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Todo esto permitirá una participación activa y sostenible de las personas que buscan y de la ciudadanía. Este es un trabajo de todos, no solamente de las familias. Para que Bogotá se convierta en epicentro de paz y reconciliación tienen que suceder muchas cosas. Yo creo que vienen sucediendo muchas cosas. Lo primero es aprender a escucharnos entre diferentes. Entender que en Bogotá cada persona tiene derecho a estar y hacer lo que quiera hacer. Y que tenemos que respetar ese derecho. Entender que Bogotá es la ciudad que tiene la tasa de migrantes por un conflicto más alta, pero también tiene la tasa de excombatientes o miembros de grupos armados más alta en la ciudad y que seguramente se van a encontrar en los territorios y que todos tienen derecho a estar acá. Eso es lo primero, que entendamos que Bogotá debe ser una ciudad incluyente, una ciudad de puertas abiertas para todos y para todas, que reconozcamos la existencia del conflicto en la ciudad, lo que sucedió, que reconozcamos que no solamente fue la insurgencia, que la presencia del paramilitarismo en Bogotá hizo muchísimo daño, sobre todo en la década de los 90 y la primera década de este siglo, que reconozcamos que también la fuerza pública cometió excesos y sigue algunas veces cometiendo algunos excesos durante todo este siglo en ciudad, además que tiene un altísimo porcentaje de población afro y una gran cantidad de pueblos indígenas habitando el territorio. Más de 80 pueblos indígenas tienen personas en su territorio, en el territorio bogotano. Entonces, ese entendimiento de ciudad, de su diversidad, de la necesidad de que sea incluyente es fundamental para que se convierta en epicentro de paz y reconciliación. Necesitamos, y hay muchas voluntades, y esa es la otra fórmula fundamental. En Bogotá, desde los territorios, muchas veces, y hay todavía muchas iniciativas que orientadas a la construcción de paz, de reconciliación, hay que identificarlas y hay que promoverlas. No todo proviene del Estado y de la institucionalidad. Hay que darles espacio, hay que entenderlas desde la diferencia. Bogotá es una ciudad donde la gente se debe poder expresar a través de movilizaciones sociales, a través del arte, de la cultura, y eso se debe promover, no se debe coartar. Entonces, es a partir de todo esto, a partir de ejercicios de memoria, la construcción de memoria de ciudad es muy importante. En Bogotá muchas veces los ejercicios de memoria están orientados hacia el país y lo que sucedió en el país, pero también construir memoria urbana y construir esa paz urbana. Y finalmente el reconocimiento, yo creo que trascendental de lo que es la ruralidad y la importancia de localidades como Sumapaz, de las partes rurales de Suba, de Ciudad Bolívar, de Usme, del mismo Chapinero. Entender que la ciudad no se acaba cuando se acaban las construcciones y que allá también hay una cantidad de necesidades, no olvidarnos de eso, es otro de los elementos fundamentales. Entonces yo creo que la apuesta de los PEDET que hace la alcaldía de Bogotá va a funcionar bastante bien, requiere mucho trabajo, requiere muchas voluntades, no es una tarea fácil, pero esperamos que funcione adecuadamente. Diana Bella, el soldado en los beats, Bugalup Studio. Gente criada, construida esta ciudad, cuanto más quien quiera su destino. ¿Cuál es tu reflexión sobre las afectaciones del conflicto armado en la ciudad? Sobre la desaparición en Bogotá se habla poco. Es más, se puede decir que la desaparición tuvo un fuerte impacto en la ciudad en la década de los 70 y 80. Muchas de las personas, muchas de las desapariciones ocurrieron en trayectos de la casa al trabajo, en las rutas que conectan los municipios circunvecinos. Por lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos una memoria clara sobre lo sucedido en esa época y tampoco en las décadas posteriores cuando incrementaron los secuestros y reclutamiento ilícito. La conexión de Bogotá con Sumapaz fue un escenario que facilitó las acciones de distintos grupos armados. La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas de Bogotá debe tener en cuenta esas conexiones y las dinámicas de la guerra que sí permearon en la capital. Por esto, nosotros no podemos olvidar que Bogotá es la segunda ciudad con mayor recepción de población desplazada por el conflicto armado interno, lo que implica un gran esfuerzo y un desafío para la VPD. Pues para esto requiere hacer partícipes a las familias desplazadas que continúan en la búsqueda de sus seres queridos que fueron desaparecidos en otros departamentos del país. Y nosotros como unidad debemos acompañarlos en este recorrido y en esta búsqueda de personas desaparecidas desde un ámbito humanitario y extrajudicial. De los distintos grupos, a través del secuestro, de la extorsión, del microtráfico, en fin. Entonces, la ciudad ha sido continuamente escenario de conflictos, eso no se puede negar. Ha habido desplazamiento intraurbano, seguramente muchas veces segundas victimizaciones en muchas de las personas que llegan al territorio, persecuciones fuertes contra jóvenes, contra organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, contra líderes y lideresas a lo largo del tiempo. Entonces no se puede desconocer eso, por eso es importante construir una memoria urbana, una memoria de ciudad que dé cuenta de todo lo que sucedió, que permita entenderlo a través de diversas expresiones, no solamente lo escrito, lo cultural, lo cantado, lo hablado, lo narrado, lo actuado. El arte y la cultura en Bogotá cobran una especial significancia en zonas vulnerables, porque es el medio de expresión de muchas de esos grupos y organizaciones. Entonces hay que ponerle cuidado a todo eso, hay que construir mucha memoria de ciudad, hay que construir muchos archivos de memoria histórica, Y a partir y cogiendo todo eso como base, hay que comenzar a construir los pinitos de una paz urbana, que no es lo mismo que la paz rural. El conflicto se desarrolló de manera distinta. Miraron que entre pecho y espalda se encuentran tantas heridas. Este mundo me entrega lo mejor de cada día. Los parceros de... En cuanto a los impactos que la ciudad pueda recibir por el conflicto armado, pues es importante pues mencionar que primero Bogotá es la principal receptora de población víctima del conflicto armado de todo el país, en su condición de ser la ciudad más grande, además de ser la capital de la ciudad, y esto ha llevado a que el registro único de víctimas, que contiene la información de las víctimas reconocidas, pues nos muestre que Bogotá es la ciudad, la principal receptora de población víctima, y por consiguiente se convierte para las instituciones, no solo del nivel distrital sino también del nivel nacional, en un gran desafío frente a la atención de las víctimas que se encuentran acá, porque los daños e impactos causados por el conflicto que afectaron además las dinámicas culturales, las dinámicas geográficas del territorio, las prácticas rurales y urbanas, inclusive las mismas comunidades que tienen pertinencia étnica, que tienen religiones y creencias diferentes, al igual que sus tradiciones y sus costumbres, pues se vean afectados al llegar a un casco urbano tan grande y tan complejo como puede llegar a serlo la ciudad de Bogotá. Eso es de los principales retos que tiene la ciudad, igual que los principales impactos también en términos culturales y en términos sociales que enfrenta la ciudad capital por el reconocimiento de las víctimas dentro del distrito. Por último, es importante mencionar, frente a la memoria y a la verdad que en este momento avanza la ciudad, que los ejercicios de memoria y verdad posibilitan en muchos casos la satisfacción de las víctimas como mecanismo de carácter judicial y extrajudicial, tal y como lo contempla el acuerdo final. Estos ejercicios dignifican a las víctimas, permiten visibilizar sus historias de resistencia y abren caminos para la no repetición. Por tanto, Bogotá, y al ser el principal receptor de población víctima, está llamado desde la ciudadanía en general, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales también, a generar y promover escenarios de memoria, escenarios de verdad, y le agregaríamos también al fortalecimiento de los escenarios de justicia, para que la sociedad en general rechace estos actos de violencia y afiance la terminación del conflicto y el surgimiento de nuevas formas de violencia, no solo en la ciudad capital, sino también en todo el país. Ahora les invitamos a escuchar las voces de miembros de organizaciones de víctimas pertenecientes a poblaciones étnicas que habitan en Bogotá, quienes nos permitirán conocer cuáles son sus visiones acerca del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y cuál ha sido su acercamiento a las instituciones que conforman el sistema. ¿Cuál es tu nombre y por qué estás en Bogotá? ¿A qué organización perteneces? ¿Esa organización tiene relación con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Bueno, nosotros somos la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, AfroMupaz. AfroMupaz cuenta con más de 15 años de experiencia en procesos sociales y de reivindicación hacia las víctimas del conflicto armado, principalmente de mujeres y comunidades de comunidades negras. Con AfroMupaz tiene su sede principal acá en Bogotá. De todas maneras, digamos que AfroMupaz tiene incidencia a nivel nacional en diferentes ciudades del país, pero su sede principal es acá en Bogotá, donde pues mayormente se han implementado nuestras estrategias organizacionales y las psicosociales. Bueno, actualmente por algunos hechos vividos por nuestra labor social, por el tema de seguridad, hemos sido sujetos de reparación colectiva. La medida aún se sigue implementando. Todavía somos sujetos de reparación colectiva y pues tenemos pues nuestra incidencia política frente al tema de la seguridad y el posconflicto. Mi nombre es Tina Kigua, soy indígena del pueblo Cubeo. Llevo ejerciendo como abogada desde hace 6 años aquí en Bogotá. En temas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres. Actualmente hago parte del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, hago parte de la línea de justicia étnico-racial y mi organización trabaja por la defensa de los derechos humanos y del Estado Social de Derecho a través de investigación sociojurídica y de litigio estratégico. Actualmente, pues De Justicia apoya, digamos, en varios aspectos al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. Ha acompañado a organizaciones de víctimas en los informes que se presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz. También ha producido una serie de documentos con relación a la participación de las víctimas en este proceso de justicia transicional. Actualmente pues acompaña a organizaciones de víctimas tiene relación estrecha con el sistema integral, haciendo pues algunas acciones colaborativas de investigación y otras acciones pues de incidencia. Creo yo que desde Justicia pues sí se ha sentido una acogida por parte del sistema integral, ha habido una apertura a recibir los insumos de investigación y de propuestas por parte pues de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente de Justicia. ¿Qué opinas sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Cuáles son los aciertos y cuáles las debilidades del sistema? Bueno, actualmente las reparaciones colectivas y las garantías se han visto permeadas por las disposiciones de gobierno de turno. Es decir que pues el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición pues sentimos que debería ser un ordenamiento independiente de voluntades administrativas y que digamos permanezca en el tiempo, que no sea como tan dinámico como pues las disposiciones de gobierno de turno. Bueno, frente al tema de el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues bueno, yo creo que tiene varios aciertos. El primero es que como mandato del acuerdo de paz, en el capítulo étnico se crean unas salvaguardas para los pueblos étnicos, en específico pues para los pueblos indígenas, y dentro de esas salvaguardas se establece el compromiso de respetar el derecho a la consulta previa. En ese sentido, bajo pues la creación legal del sistema integral, pues en el marco del decreto que crea la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la ley estatutaria que crea la JEP, estos instrumentos del sistema pasan a ser parte de una consulta previa que se realiza en el año 2018, en diciembre, en el cual uno de sus objetivos es incorporar en estos instrumentos jurídicos las visiones y las propuestas de los pueblos indígenas en materia de justicia, en materia de verdad y en materia de, pues, de la búsqueda de las personas desaparecidas. Durante el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hubo poca participación por parte de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Y, digamos, después de un proceso fuerte de incidencia política por parte de las organizaciones étnicas, el capítulo étnico se crea al final casi de las negociaciones, y esto es un instrumento que contiene unos principios que atraviesan toda la implementación del acuerdo de paz. Y en ese sentido creo que el sistema integral ha hecho una muy buena tarea. También lo que se ve en el trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz es que hay una intención de avanzar en la perspectiva de los derechos étnicos y territoriales. En este caso teníamos un antecedente que es el reconocimiento del territorio como víctimas en el decreto ley 4633 del 2011, que es el decreto de víctimas de pueblos indígenas, y en este caso hay un compromiso también de la jurisdicción por reconocer e ir más allá en la cosmovisión indígena de consolidar un desarrollo jurídico de la percepción pues de la naturaleza como parte de ese entorno en el que se ha perpetuado hechos de violencia y que afectan también a los pueblos indígenas, pero que en sí mismo es un daño que se produce a un entorno que es intrínseco en la vida de los pueblos indígenas, que es la naturaleza y sus territorios. Y principalmente de los pueblos indígenas, sino que además de esto hay una intención también de poder recopilar las experiencias de resistencia al conflicto armado, que es otra forma de relatar también digamos el impacto del conflicto armado en los pueblos indígenas. Y es que se quiere sobrepasar ese imaginario de que los pueblos han sido únicamente victimizados, y se quiere también, digamos, rescatar no solamente pues esos hechos, que por supuesto son muy importantes, sino también la memoria de la resistencia del conflicto y de la violencia de los pueblos indígenas en sus territorios. La búsqueda de las personas desaparecidas por parte de los pueblos indígenas tiene otras connotaciones culturales y espirituales, y creo que incorporar especialmente el componente espiritual es un desafío, y es de alguna manera incorporar como parte de esa reparación transformadora, que es una deuda histórica que tiene pues la justicia transicional en Colombia con los pueblos indígenas, para que estas búsquedas pues respeten los derechos a la diversidad étnica y cultural, que además de esto pues en el marco del reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades jurisdiccionales, pues tengan una participación decisiva en la búsqueda y en la entrega de las personas pues que pueden ser identificadas. Es la primera vez que un sistema de justicia transicional incorpora la perspectiva étnica con instrumentos jurídicos concretos, pero además de todo es la primera vez que en Colombia el principio de pluralismo jurídico, de la diversidad étnica y cultural, del reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades jurisdiccionales y el reconocimiento de la jurisdicción. Frente al tema de las debilidades, yo creo que el sistema integral debió contemplar dentro de las medidas de reparación pues una noción más profunda de la transformación de las condiciones en que viven los pueblos indígenas desde una perspectiva histórica. la reparación transformadora tiene que transformar, en efecto, precisamente esas condiciones estructurales que han llevado a la desigualdad en que viven los pueblos indígenas. Y en esto quiere decir que el conflicto armado es solo uno de los motivos por los cuales los pueblos indígenas están, por ejemplo, en vulnerabilidad, por lo cual la Corte Constitucional reconoce que están en riesgo de exterminio físico y cultural. Pero además de esto, hay unas condiciones estructurales como el racismo, ¿sí?, como la falta de acceso y titulación a tierras, como la discriminación social y económica que han llevado a esa vulnerabilidad de los pueblos indígenas, que es hacia donde una reparación. Es importante que el instrumento jurídico, digamos, contemplara, por ejemplo, la reparación espiritual. Para los pueblos indígenas, claramente, es determinante y, digamos, gran causa de lo que los pone en una situación de vulnerabilidad son las afectaciones físicas individuales que tienen las personas, pero no se contempla la dimensión espiritual como una necesidad transformadora que tiene que tratar de volver a equilibrar y armonizar la vida indígena, y no solamente a nivel individual, sino colectiva. Por otro lado, creo que otra de las de los elementos, digamos, sobre los que hay fuertes debilidades también son las garantías de no repetición, principalmente porque, como sabemos, seguimos en un país donde hay conflicto armado. Digamos que, a pesar de que hubo un proceso de paz entre un grupo armado y el Estado, los actores armados son múltiples y cada vez van ejerciendo mayor control territorial, y en ese sentido pues son situaciones, pues, de decisiones estructurales, pero que afectan, por ejemplo, que se puedan garantizar, pues, esas garantías de no repetición en los territorios, principalmente porque hoy lo que podemos ver es que los territorios más afectados por ese conflicto armado y esos actores armados son principalmente, pues, territorios rurales donde habitan principalmente pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Consideras que los enfoques diferenciales del sistema son efectivos? Como FROMOPAS sí hemos implementado estrategias de reparación vinculante desde nuestra cosmogonía como grupo étnico y comunitario. Desde las comunidades negras, pues, se nos ha respetado lo propio de aquellas para implementar nuestras estrategias psicosociales, individuales, y hacer nuestro proceso desde el enfoque diferencial étnico. Frente al tema de los enfoques diferenciales del sistema, pues yo creo que, pues, son muy efectivos. Creo que han dado unos resultados, pues, importantes con la creación de la Comisión Étnica y la Comisión de Género, pero creo que hay un desafío muy grande, y es poner a conversar estos dos enfoques. Pienso yo que en el marco del sistema es importante el diálogo entre estos dos enfoques desde una perspectiva interseccional, principalmente porque en la mayoría de los casos y en las situaciones concretas, pienso, por ejemplo, que en el caso de las mujeres indígenas, pues son personas que por las que atraviesan vulnerabilidades no solamente por su condición de género, sino también por su condición étnica, y son precisamente esas condiciones específicas de las personas pues que atraviesan por esta matriz de opresiones, frente a la cual pues tendría que generarse unas medidas específicas que dependen de ese diálogo interseccional entre el enfoque étnico y el enfoque de género. ¿Cuál es la importancia de la memoria y la verdad para tu organización? A la pregunta 6, para FROMOPAS sí. Es muy importante y de gran relevancia una verdadera reparación integral, que el sujeto de reparación se sienta reparado, valga la redundancia, puesto que muchas veces se implementa algo que puede llegar a tener muchos limitantes. Entonces, digamos que para Promopaz es como más la disposición del otro hacia una verdadera reparación integral para el reparado. Frente al tema de la memoria y la verdad, pues lo voy a hablar más en perspectiva pues del pueblo del que soy parte, que es el pueblo cubeo, y una de las formas de hacer memoria que además también hace parte de esa forma de hacer memoria de todos los pueblos indígenas es en el encuentro comunitario a través de la danza, a través de los dabucurís, que son las fiestas donde se celebran las cosechas, a través de los bailes y los encuentros pues que hay con motivo del nacimiento de los niños, cuando hay celebraciones como relacionadas con pues con el tránsito, por ejemplo, de la niña a ser mujer. Son escenarios de conversación donde se transmite la sabiduría, donde se transmite las formas de pues de recrear el mundo del pueblo cubeo, en donde pues se tiende a pues a recordar también como de dónde venimos, cuál es nuestra herencia ancestral, en el caso pues del pueblo cubeo, quién es el Cubay, cuál es el origen del territorio en el que habitamos, quiénes fueron las primeras familias que llegaron a fundar las comunidades, por qué se ha dado el tránsito de una comunidad a otra, cuáles son las familias y los clanes que habitan el territorio del pueblo cubeo. Tener conocimiento de esas historias pues hace parte de esa memoria que se dan en esos encuentros culturales, en esos encuentros pues en donde confluyen pues los abuelos y los jóvenes y las jóvenes. Y en este caso, pues en el caso concreto de la verdad, pues específicamente pues está relacionada con pues con la transparencia que debemos tener con nuestra vida y con los demás, con la transparencia que tenemos pues como personas. Eso pues sería como lo que podría definir como verdad. ¿Cuáles consideras que son los elementos claves para que Bogotá pueda convertirse en epicentro de paz y reconciliación? Sentimos que debe haber una integración de los colectivos y organizaciones que actualmente tratamos pues de generar un impacto positivo y de mejoramiento de la ciudad, además de generar inclusión en los planes de gobierno, garantizando una participación más amplia, que las personas civiles participen y que conozcan de nuestros procesos, porque muchas veces se queda entre los que saben de esto. Nos gustaría que sí fuera mucho más amplio el proceso y que se dé a conocer, digamos, como entre las personas civiles. Yo creo que una de las claves para que Bogotá pueda convertirse en epicentro de paz y la reconciliación es que Bogotá teja puentes de interculturalidad con los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas que habitan la ciudad. Creo que a pesar de que haya un reconocimiento formal, el diálogo intercultural va mucho más allá de ese reconocimiento formal, porque implica que haya una fusión de conocimientos para que esto pues decante en políticas públicas que vayan más allá de reconocer, por ejemplo, solo una situación de vulnerabilidad en las que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes. En ese sentido, pues creo que ese es uno de los ejes claves que debe tener Bogotá, reconocer que en esta ciudad existen personas con conocimientos y saberes que hay que conservar y que tienen que incorporarse también a la sociedad bogotana, porque en muchos escenarios la población indígena pues se ha visto solamente como esa población que viene desplazada, que viene víctima del conflicto armado. Por supuesto que es así, pero en generaciones de familias que han sido desplazadas, que en este momento yo creo que vamos para la tercera, casi cuarta generación de personas que fueron desplazadas, y en ese sentido pues es importante reconocer esos saberes en la ciudad. Por otro lado, creo que esa es una de las formas de contribuir a la reconciliación, que en perspectiva histórica tiene que ver con una reconciliación que data de los tiempos incluso de la colonia, ¿sí? Las grandes urbes que fueron creadas en Colombia durante la colonia siempre excluyeron a los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, y en ese sentido reconocer a estos pueblos como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas que habitan estos espacios, es el primer paso para poder construir puentes para la reconciliación. Por otro lado, creo que en la construcción de paz es muy determinante en la justicia social. Creo yo que si no se resuelven los problemas de desigualdad social que viven, en que viven los pueblos étnicos, va a ser muy difícil que haya una construcción de paz. Y en ese sentido, pues Bogotá, como el distrito capital pues de Colombia, tiene que contribuir a resolver esas desigualdades estructurales en que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, principalmente habitantes de la periferia que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, con quienes pues hay una deuda de justicia económica y social. Será por falta de conciencia. Todo lo que digo con el tiempo olvidarás. Todo lo que temes algún día reirás. Todo lo que fue con el tiempo será. Este podcast fue realizado por Adriana Rojas, Fernanda Espinosa, Ana María Cuesta, Mónica Mesa y Marta Cecilia García, como trabajo final de la Cátedra Manuel Ancícer de la Universidad Nacional del primer semestre de 2020, cuyo tema era Universidad, Memoria y Verdad para la Paz. Muchas gracias por haberlo escuchado. Esto sí es una gozada.